está Pedro Llamera, que es mi marido y que es actualmente el que lleva el aserradero. En la foto ya le vemos con una grúa moderna, un tronco de chopo que ya le tiene cargado encima del camión y es para ver la evolución entre las maquinarias y cómo transcurre el tiempo y la modernidad. Ahora mismo esta foto es del año 86, entonces, estando ya en el 2012 como estamos, del 86, que es cuando nosotros ya nos quedamos con la sierra, el aserradero, y ahora, el 2012, ha habido muchísima evolución, porque ya ni se va a por la madera a los prados, ni se sierra prácticamente. La madera viene casi toda de importación, porque viene de Suecia, de Alemania, de Austria. Y entonces ahora se dedica más a la elaboración y para hacer estructuras de madera vista y muy trabajada. Es decir, que los tiempos cambian y hay que ir con ellos, no queda otra. El trabajo este se puede seguir con él porque los pocos aserraderos y almacenes que van quedando quedan pocos, la gente no se quiere dedicar a esto porque hay que saber, como todo. Es decir, que tú ahora mismo quieres poner un negocio de estos, y sí, tú puedes poner un almacén, pero luego para trabajar, hacer lo que son las molduras, hacer todo eso, hay que tener una experiencia. Aunque hay maquinaria, pero la maquinaria hay que moverla, ella sola no lo hace. Bueno, en algunas cosas sí, porque hay tornocopiadores y cosas que te lo hacen, pero otras cosas tiene que ser manual. Es decir, que es una cosa y hoy está muy de moda hacer las casas de madera, todo visto, y actualmente, hombre, se nota ahora ya un poco con la crisis que esto ha bajado bastante, pero hasta ahora iba todo muy bien. Esperemos que para seguir manteniendo se pueda seguir con ello.